bueno, y en esta hora de la tarde da comienzo el programa Adorando en Todo Tiempo con la hermana Grace Cruz. Adelante, Grace. Amén. Dios les bendiga a cada uno de los que nos están escuchando. De verdad que le doy gracias al Señor por esta oportunidad que me ha permitido de poder estar aquí. Este es mi primer programa para la gloria y la honra del Señor. Damos gracias al Señor primeramente y damos después gracias a nuestro hermano Canaima, a nuestra hermana Lorraine por la oportunidad, ¿verdad?, que nos brindan de poder estar aquí en esta tarde, ¿verdad?, y poder viernes tras viernes traer la palabra del Señor y traer, ¿verdad?, alabanza y traer todo lo que el Señor ponga en nuestro corazón, aleluya. Pertenezco a la Iglesia Evangelística Restaurando el Caído, mis pastores Yolanda Sánchez y Milton Cruz, aleluya. Estamos ubicados allí en la avenida Resach 2012, aleluya. Y tenemos culto los martes a las 7:30, tenemos cultos de oración, tenemos viernes culto de evangelísticos, sociedades de jóvenes, niños, y los domingos estamos allí a las 9 de la mañana en la escuela bíblica y a las 10:30 de la mañana estamos en el culto de adoración. Así que si no tienes una iglesia donde puedas ir, ¿verdad?, te invito, ¿verdad?, o quizás puedas tener una, pero quizás a lo mejor puedas darte la visita también con la autorización de tus pastores, ¿verdad? Estamos allí para gozarnos juntamente. Así que damos gloria y honra al Señor. Les presento mi ministerio personal para la gloria y la honra del Señor, ministerio restaurada por su presencia, adorando en espíritu y en verdad. Y le pido encarecidamente que oren por este ministerio, porque ya que el Señor pues nos llamó, ¿verdad?, y estamos tratando de hacer la voluntad del Señor día tras día. Hay unos planes, ¿verdad?, muy prontitos por ahí que se están encaminando, como lo es la producción, nuestra primera producción. El Señor ha prometido, yo sé que va a cumplir, gloria a Dios, ¿verdad? Y estamos prontito ahí. Le pido encarecidamente que oren por nuestro hermano Franklin Guerrero, que es la persona, el instrumento que Dios ha utilizado para, ¿verdad?, que nos grabe para la gloria y la honra del Señor. Le pido la oración por su salud, para que el Señor, ¿verdad?, le dé salud, y prontito pues podamos comenzar de lleno en este proyecto. Gloria al Señor, aleluya. Para, ¿verdad?, los que no tienen nada mañana, estaremos mañana en Canóvana, estaremos en la iglesia Casa de Oración, rescatando a la oveja herida y perdida. Vamos a estar allí con el evangelista Nelson Ortiz, el evangelista Ángel de Alarcón. Si no tienes nada, ¿verdad?, te invitamos a que puedas estar allí y te puedas gozar también de las bendiciones del Señor, aleluya, porque sabemos que hay palabra de Dios para ti y para tu vida. Gloria a Dios, aleluya. Saludamos a cada uno de los que nos están escuchando para la gloria y la honra del Señor. Y pues vamos a estar hablando en esta tarde, vamos a estar trayendo una palabra, esperando que sea de edificación para tu vida, bajo el tema el poder de la alabanza. Y si tienes una Biblia cerca, gloria a Dios, aleluya, para leer el texto, gloria a Dios, está ubicado en el capítulo 16 de Hechos, desde el versículo 16 al 26, gloria a Dios, bajo el tema el poder de la alabanza, gloria a Dios. Vamos a estar, ¿verdad?, antes de comenzar a leer la palabra, vamos a estar orando en esta hora, ¿verdad?, por el programa y por esta palabra, para que el Señor, ¿verdad?, sea glorificándose a través de esta palabra y pueda hablar a tu vida de manera poderosa, ¿verdad? Y vamos a estar orando en esta hora, gloria a Dios. Amante Dios y Padre Celestial, Señor justo y bueno, Señor, venimos delante de tu presencia, Señor, damos gloria, Señor, damos honra a ti, Señor, porque a ti pertenece, Señor, aleluya. Te pido de manera especial que seas tú, Dios amado, pasando, Señor, carbón encendido por mis labios, Señor, que no sea tú, que no sea yo, sino que seas tú a través de mí, Señor, porque sierva inútil soy, Señor amado. Y yo te pido, Señor, que a través de esta palabra muchas vidas sean levantadas, Señor. Aquel que esté necesitado, Señor, seas tú supliendo la necesidad que pueda haber en sus vidas, Señor amado. Porque sabemos, Señor, que esta palabra, Señor, no va a tornar atrás vacía, Señor, sino que va a ser el efecto, Señor, por el cual ha sido enviada, Señor. Te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Vamos a estar leyendo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes nos anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas, desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces, sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y cadenas de todos se soltaron. Gloria a Dios. Pues vamos a estar hablando bajo el tema el poder de la alabanza. Gloria a Dios, aleluya. Y vamos a estar definiendo primeramente lo que significa el poder, ¿verdad? Poder significa potencia, algo muy fuerte. La alabanza es glorificar, cantar y exaltar. Cuando hablamos de adoración, la adoración es más allá de una alabanza. Alabanza es tú adorar al Señor, exaltar al Señor, glorificar al Señor. Pero ya cuando hablamos de una adoración, es entregarse de corazón al Señor, es humillarse, es una demostración de gratitud al Señor, aleluya. Es esa hambre de tu poder tener por la presencia de Dios cada día. Y es como un estilo de vida que tú tienes hacia el Señor, aleluya. Alabanza no es mucha música, mucho alboroto. Adoración viene más allá que eso, gloria al Señor. Es una relación que tú tienes con el Señor, una intimidad, es una humillación que tú tienes con el Señor, gloria a Dios. Hay dos tipos de alabanza. Está la alabanza y la adoración, que es la que hacemos constantemente y la que se convierte en un estilo de vida. Como dice en Salmo 34:1, que dice claramente: bendeciré al Señor, gloria a Dios. Bendeciré al Señor, gloria a Dios. Vamos a buscarlo rapidito por aquí. Bendecirá Jehová en todo tiempo, gloria a Dios, aleluya, Salmo 34:1. Gloria a Dios. Bendecirá Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. Gloria a Dios, aleluya. Y si nos vamos al Viejo Testamento, gloria a Dios, aleluya. Habla la palabra de que Satanás era el líder mayor de verdad de la adoración, el que se encargaba de la adoración en el cielo. Aleluya. Pero este, que como quería tener el lugar de Dios, aleluya, fue desechado, aleluya. Y juntamente con él, con Satanás, aleluya, fue desechado una tercera parte de los ángeles, aleluya. Y Pablo y Silas, cuando iban al lugar de la oración, le salió al encuentro una mujer con un espíritu de adivinación. Y los adivinos no entran, hermano. La adivinación no proviene de Dios. La adivinación es un espíritu maligno. Este es un demonio, ¿verdad? Una persona que está poseída. Gloria a Dios, aleluya. Pero ¿qué pasa? Que esta mujer, aleluya, gritaba y daba voces y decía: estos son hijos de Dios, del Dios Altísimo, gloria a Dios, aleluya. Y a lo mejor usted se pregunta, gloria a Dios, aleluya, ¿cómo un demonio, cómo una persona que está poseída por un espíritu maligno puede dar testimonio de una persona que le sirve a Dios? Pero yo quiero que tú sepas, aleluya, que Satanás sabe quiénes nosotros somos, quiénes son los hijos del Señor, aleluya. Y él trata, aleluya, de estorbar los planes que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. Satanás sabe quién tú eres, aleluya, en las manos del Señor, y trata de robarte la paz, va a tratar de poner pleito, va a tratar de poner disensión en tu casa, va a tratar de poner pleito en el pueblo, y de que tú no pelees por tu salvación, aleluya, y de que tú entregues lo que Dios te ha dado, aleluya. Pero en esta hora yo te digo, aleluya, que no entregues lo que Dios ha puesto en tus manos, aleluya, porque si Dios te lo dio, te lo ha dado con un propósito, aleluya. Pero ¿sabes qué? Que cuando nosotros estamos sometidos, ¿verdad?, a Él, al Señor, aleluya, y nos ponemos las armaduras, aleluya, cuando vienen esos ataques a nuestras vidas, podemos resistirlos, aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor, aleluya. Como dice Santiago capítulo 4, versículo 7, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros, aleluya. Cuando nosotros estamos sometidos a la voluntad de Dios, al poder de Dios, a su presencia, aleluya, los demonios tienen que huir, aleluya, porque los demonios no pueden resistirse ante la presencia de Dios, aleluya. Oye, pero ¿qué sucede? Aleluya, que cada vez más, aleluya, esta muchacha, aleluya, cada vez era más y más lo seguido que ella gritaba, aleluya, y daba voces, aleluya. ¿Y qué pasa? Que Pablo, al seguir viendo, aleluya, esta actitud de esta mujer, aleluya, se molestó y le dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesús, aleluya, que salgas de ella. Y al instante quedó libre. Gloria a Dios, aleluya. Y yo quiero que tú sepas, aleluya, que Satanás se molesta, aleluya, cuando nosotros hacemos la voluntad del Señor, aleluya. Cuando nosotros nos dedicamos a negarnos a nosotros mismos, a tomar la cruz y seguir al Maestro, aleluya, y hacer la voluntad de Dios, a someter nuestra carne, nuestro intelecto, todo lo que somos ante Dios, aleluya, Satanás le molesta, aleluya, porque sabe que le queda poco tiempo. Gloria a Dios, aleluya. Y como hicieron Pablo y Silas, aleluya, que le arrebataron una alma de sus manos, aleluya. Debido a esta situación, gloria al Señor, aleluya, de Pablo y Silas predicar la palabra del Señor y hacer la voluntad del Señor, gloria a Dios, ellos fueron llevado a la cárcel, gloria a Dios, aleluya. Fueron empujados, aleluya, hacia la cárcel, aleluya. Y yo no sé hacia dónde quizás a ti te puedan estar empujando, aleluya. Quizás tú puedas estar atravesando una situación difícil, aleluya, que tú no sabes qué más hacer, aleluya. Estás buscando una respuesta a tantas preguntas y a tantas situaciones que puedas estar atravesando, quizás económicamente, aleluya. Y yo te pregunto a ti, ¿qué harías tú en una situación como esa? Quizás a lo mejor te pondrías a llorar, tal vez comienzas a cuestionarle a Dios, aleluya, como lo hizo en un momento dado Job en su vida por la enfermedad que llevaba. A lo mejor sentirías que la vida quizás se te acaba, quizás tuvieras el deseo de echarte a morir, aleluya, porque es que somos humanos y eso quizás puede llegar a nuestras vidas, ¿verdad? Y seguramente te ahogarías en tu situación, aleluya, porque muchas veces cuando estamos atravesando problemas y situaciones difíciles ponemos ese problema muy grande y pensamos que no hay solución y vemos como que todo alrededor se nos nubla y no vemos la brisa del Señor, no vemos la claridad de Dios porque estamos tan sumergidos en ese problema, aleluya, que no podemos ver lo que Dios está haciendo, aleluya. Pero Dios quiere, aleluya, que en medio de esa prueba, en medio de ese quebranto, en medio de esa necesidad, en medio de esa presión que puedas estar sintiendo, aleluya, aunque las cosas marchen mal, aunque quizá te empujen con violencia, tú puedas adorar al Señor. Yo no sé si tú lo vas a adorar, aleluya, pero yo me atrevo a decirle al Señor, aleluya, que en medio de mi prueba y en medio de mi dificultad, yo le voy a adorar, aleluya. Y damos gloria al Señor, aleluya. Por eso yo le adoraré por siempre, aleluya. En medio de tu tristeza, yo te invito a que tú puedas adorar al Señor, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Mi alma te adora, el Señor, aleluya. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor, aleluya. Aunque te empujen con violencia, atrévete a adorar a Dios, aleluya. Santo eres Dios. Me empujaron con violencia, en el camino tropecé, pero no me postraré, solo tu nombre adoraré. La carga más aumenta, también aumentará mi fe, pero no me detendré, solo tu nombre adoraré. En la prueba te adoraré, en el dolor te adoraré. Tú siempre has sido fiel, por eso hoy te adoraré. En la prueba te adoraré, en el dolor te adoraré. Tú siempre has sido fiel, por eso hoy te adoraré. Hoy te adoraré. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Me empujaron con violencia, en el camino tropecé, pero no me postraré, solo tu nombre adoraré. La carga más aumenta, también aumentará mi fe, y yo no me detendré, solo tu nombre adoraré. En la prueba te adoraré, en el dolor te adoraré. Tú siempre has sido fiel, por eso hoy te adoraré. En la prueba te adoraré, en el dolor te adoraré. Tú siempre has sido fiel, por eso hoy te adoraré. Hoy te adoraré. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Yo te adoraré. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. En la prueba te adoraré, en la prueba te adoraré, en la prueba te adoraré, en la prueba te adoraré, en la prueba te adoraré, en la prueba te adoraré. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos se atreven en medio de la prueba, en medio de la situación difícil, aleluya, que puedan estar atravesando? ¿Cuántos se atreven a adorarle, aleluya, en medio de la crisis, aleluya, como Pablo y Silas, aleluya, hicieron en medio de su problema, en medio de su crisis, aleluya? Gloria a Dios, saludamos al evangelista Benito Ortiz, aleluya, se encuentra conectado. Gracias, aleluya, por las palabras de aliento, gloria a Dios. Saheili, oración por un empleo, gloria a Dios. Y Nora pide oración por su familia y por fortaleza, amén. Creemos, ¿verdad?, y declaramos fortaleza, aleluya, para tu vida. Y declaramos cosas poderosas para tu vida, ¿verdad? Solamente confía, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. A lo mejor tú te encuentras llena de ansiedad, aleluya, llena de tantas preocupaciones, aleluya. Pero yo quiero decirte, aleluya, que dice la palabra del Señor, que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te librará Jehová. Gloria a Dios, aleluya. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y también dicen en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, echad toda vuestra ansiedad sobre de Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, aleluya. Así que si tú te encuentras angustiado, te encuentras afligido, este es el momento, aleluya, de que tú puedas depositar todo ese cansancio, toda esa preocupación, toda esa aflicción que pueda estar agobiando tu vida, puedas depositarla en las manos del Señor, aleluya. Porque ¿sabes qué? Tú y yo, aleluya, fuimos creados para adorar a Dios, aleluya. Y Dios nos ha entregado, aleluya, una alma poderosa, aleluya. Y usted sabe cómo se llama esa alma poderosa, aleluya. Se llama alabanza y se llama adoración, aleluya. Yo no sé si tú te atreves a utilizarla, aleluya, para que tú puedas, aleluya, ver lo que Dios va a hacer, aleluya, a través de ella. Y tú, usted sabe qué, aleluya, que la alabanza de estos hombres, aleluya, provocó un gran terremoto, aleluya, que estremeció aquella cárcel. Y las puertas comenzaron a abrirse, aleluya. Oye, yo quiero decirte, aleluya, que tú puedas provocar, aleluya, con tu alabanza, un terremoto de bendición para tu casa. Y que tu alabanza, aleluya, pueda provocar esa liberación a tu vida y la vida del que te está rodeando, aleluya. Tu alabanza no puede depender, aleluya, de la situación difícil, aleluya, de que pueda estar atravesando, aleluya. Gloria al Señor y de tus circunstancias, aleluya. Dios bendiga a los hermanos, aleluya, que nos están escuchando a través de, ¿verdad?, del teléfono. Para los que quieran escuchar, gloria al Señor, 716-748-0172, gloria a Dios, aleluya. Gracias, Señor, aleluya. Así que yo te digo, aleluya, que esa alabanza, aleluya, no se apague, aleluya, porque el enemigo quiere robar tu alabanza, aleluya, lo que Dios ha puesto en ti, aleluya, porque sabe que le queda poco tiempo. Hermano, estamos en los últimos tiempos, aleluya, y el enemigo quiere robar tu ministerio, quiere provocar, aleluya, que tú te desanimes, aleluya, para que dejes lo que Dios ha puesto en tus manos. Y dice la palabra claramente que aunque el espíritu del príncipe, aleluya, se exaltare contra ti, aleluya, no dejes tu lugar, gloria al Señor, aleluya. Tal vez tu alma se encuentra abatida y a lo mejor tú sientes que no puedes más. Pero el salmista David también pasó dificultad, aleluya, y en su alma se sintió abatida, se sintió angustiada y se sintió su alma presa. Pero usted sabe qué, que en medio de ese abatimiento clamó a Dios y dijo, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre, aleluya. Y yo no sé si tú puedas decirle en estos momentos al Señor, Señor, saca mi alma de la cárcel. Mi alma necesita ser libre para yo poder adorarte, porque yo necesito sentir esa libertad para yo poder saber lo que es la alabanza, aleluya. Yo te invito a que tú toques tu arpa, usa lo que Dios te ha entregado, aleluya. Dios está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, aleluya. Mi alma te adora, Dios, aleluya. ¿Serás tú ese adorador, aleluya? Eso es lo que te pregunta el Señor. ¿Serás tú ese adorador que Él está buscando? Gloria a Dios. Busco entre todos mis hijos a alguien que desee adorar, porque en medio de esa alabanza mi gloria descenderá. Quien perfume mi trono como incienso llegue hasta ti. Yo recibo adoración sincera de un alma humillada que se postre ante mí. Yo busco un adorador que me adore en espíritu y verdad. Oh, yo busco un adorador que no se rinde ante la adversidad. Yo busco un adorador que me adore en espíritu y verdad, que se pare en la brecha gritando a los cuatro vientos: Dios tuyo es la gloria. Aleluya, ¿te atreves a pararte en la brecha y adorarle? Aleluya. Sigo buscando entre mi pueblo a alguien que desee adorar, porque en medio de ella yo habito, es donde me muevo y eso no cambiará. Hay lugares que ya no estoy presente, olvidaron darme gloria, mi espíritu ahí no está. Si me alaban, el cielo se abre, se rompen cadenas, la unción caerá. yo busco un adorador que me adore en espíritu y verdad. Oh, yo busco un adorador que no se rinde ante la adversidad. Yo busco un adorador que no suelte su espada en la batalla, que me vaya, aleluya, gritando a los cuatro vientos: Dios tuyo es la gloria. Ponte de pie, alza tus manos y dile: santo, merecedor de toda gloria, yo busco un adorador que me adore en espíritu y verdad. Oh, yo busco un adorador que no se rinde ante la adversidad. Yo busco un adorador que no suelte su espada en la batalla, que se pare en la brecha, gritando a los cuatro vientos: Dios tuyo es la gloria. ¿Y dónde está ese adorador? ¿Dónde está ese adorador? ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Dónde está? Ese adorador, ¿dónde está? Ese adorador, ¿dónde está? Ese adorador, ¿dónde está? Ese adorador. Aleluya. Dios pregunta, aleluya, ¿dónde está ese adorador? Aleluya. Aleluya. Que grite a los cuatro vientos que de él es la gloria. Aleluya. Mi alma te alaba, Señor, aleluya. Y Dios pregunta en esta hora: ¿eres tú ese adorador? Aleluya. ¿Serás tú ese adorador que Dios está buscando? Eres tú. Eres tú, aleluya. No huyas, que eres tú, aleluya. Oye, nuestra hermana Yesenia, aleluya, oración por su familia y que Dios trabaje con el corazón de su hija, amén. Ulises está gozándose y cantando contigo, amén, aleluya. A Dios damos gloria, ¿verdad? Aleluya. Y Dios busca, aleluya. Dios está buscando un Pablo. Dios está buscando un Silas. Dios está buscando un David, aleluya. Dios está buscando un Daniel. Pero quitando, aleluya, a estos hombres de la Biblia, Dios está buscando un María. Dios está buscando un José. Dios está buscando una Keila. Dios está buscando un Alfredo. Dios te está buscando a ti. Dios está buscando ese adorador, aleluya, que no se contamine, aleluya, como lo hizo Daniel, aleluya, que no se contaminó con la comida del rey, ¿verdad? Y decidió seguir tras el maestro, aleluya. Y usted sabe una cosa que a lo mejor usted dice: pero ¿cómo yo le voy a adorar si yo soy débil? Aleluya. Pero dice la palabra del Señor que Dios se perfecciona en medio de tu debilidad. Así que no mires tu debilidad, aleluya, mira a Dios. Porque cuando tú eres débil, eres fuerte, dice la palabra del Señor, aleluya. Y usted sabe que nuestra fe comienza a crecer, aleluya, cuando nosotros dejamos de mirar el problema, cuando nosotros dejamos de mirar la situación difícil, la tormenta. Y Dios quiere, ¿verdad?, que todos estemos unidos en un solo pensar y en un mismo espíritu, aleluya, ¿verdad?, para que cada uno de aquellos que estén necesitados, aleluya, puedan ser, ¿verdad?, impactado a través de tu alabanza y de tu adoración, aleluya, y lo que tú le puedas llevar, aleluya. Y no importando la necesidad que tú puedas estar atravesando, dice la palabra claramente en el Salmo 40:17, aleluya. Dice claramente que aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. A lo mejor tú estás preocupado porque a lo mejor no tienes comida quizás en la nevera, quizás problemas financieros, aleluya, pero Dios te está diciendo que no te preocupes. Dios te está diciendo que Dios, estoy pensando en ti, tranquilo, tranquila, solamente clama, aleluya, que yo voy a escuchar tu clamor, aleluya. Y usted sabe que la palabra dice claramente, aleluya, cuando estaba María, la hermana, ¿verdad?, de la Marta y María, aleluya, dice claramente, aleluya, que esa enfermedad, aleluya, tu problema, tu crisis, tu situación difícil, aleluya, no es para muerte, aleluya. Tu situación difícil es para yo glorificarme, aleluya, para yo hacer grandes cosas, aleluya, a través de ese problema. Tal vez tú necesitas fe, tal vez tú necesitas quizás dominio propio o tantas cosas en tu vida que por esa razón es que estás pasando por esa situación y por ese problema difícil. Y Dios quiere enseñarte algo a través de eso. Muchos momentos dados en mi vida, gloria a Dios, aleluya, yo trabajé por muchas situaciones difíciles en mi vida, ¿verdad? Tantas preguntas, tantas situaciones que en muchos momentos dados me puse rebelde, gloria al Señor, aleluya. Pero le doy gloria y honra al Señor porque el Señor, ¿verdad?, se fijó en mí, puso su mano en mí y ha hecho de mí, ¿verdad?, lo que soy hoy en día. Y por eso es que yo puedo adorarle, por eso es que yo puedo exaltar su nombre, aleluya. Por eso es que yo puedo alabarle y yo puedo conocer, aleluya, el poder de la alabanza, aleluya. Yo te invito, aleluya, que tú puedas abrirle tu corazón al Señor, que tú puedas abrirle tu alma y tu mente al Señor, aleluya, para que tú puedas sentir esa libertad. Tú comiences a adorar al Señor, aleluya, en medio de tu crisis, aleluya. Comiences a exaltar al Señor, aleluya. Nosotros no tenemos por qué temer, aleluya, porque el Señor ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo, aleluya. Y gózate en el bien y gózate en el mal, aleluya, como Job hizo, aleluya. En esa enfermedad, aleluya, Dios, Job dijo, Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre del Señor glorificado, aleluya. Y eso es lo que Dios te invita, ¿verdad?, que puedas, en medio de todo problema, glorificar al Señor. Sabemos que no es fácil, que hay situaciones muy difíciles, aleluya, que nos hace tambalear, aleluya. Pero aunque quizás tu barca esté hundiéndose, oye, sigue remando, que al final Dios te va a llevar a puerto seguro, aleluya. Pero está de ti, aleluya, que tú puedas confiar, aleluya. Solamente adórale, solamente invoca al Señor, aleluya. Dice la palabra del Señor, aleluya, en 2 Corintios capítulo 4, versículo 17. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente peso eterno. Peso de gloria, aleluya. Claramente está en la palabra que dice que esta leve tribulación, o sea, que esa prueba que tú estás atravesando, esa situación difícil que tú estás atravesando, no es para siempre. Así como mismo entra, así es como mismo se va, ¿verdad? Pero está de ti, porque muchas veces nosotros estamos pasando situaciones difíciles, estamos pasando adversidades. Pero como nosotros mismos queremos estar en esa adversidad, no sale de nuestras vidas. Nosotros tenemos que pararnos en la línea de la brecha y decirle, Señor, te pongo esto en tus manos, sigo caminando hacia la promesa que tú me hiciste, aleluya. Oye, conoce el poder de la alabanza que te estoy presentando en esta tarde, aleluya. La alabanza que puede libertar tu vida, la alabanza que puede, aleluya, sacarte de toda opresión, aleluya. La alabanza, aleluya, que puede resolver todo problema, aleluya. En esta hora el evangelista Javier, aleluya, pide oración por su esposa Jennifer, que está enferma, oh, amén, declaramos la palabra, declaramos salud, aleluya, para su vida, y verdad, está hecho en el nombre de Jesús, solamente créelo, amén. Así que, amado hermano, gloria a Dios, dice la palabra en Isaías capítulo 41, gloria al Señor, aleluya. Isaías 41, capítulo 10. Dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y dice más abajo, porque yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Así que tranquilo, aunque quizás tú sientas que todo está oscuro, aleluya, no temas, que Dios está contigo, aleluya. Y si quizás no tienes fuerza, aleluya, yo te invito, aleluya, que tú puedas refugiarte en el Señor, aleluya, en Él que te puede dar la fuerza y la fortaleza que tú necesitas, aleluya. Porque dice la palabra claramente, aleluya, que Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Así que si tú te sientes cansado en esta hora, yo te invito, ¿verdad?, a que tú puedas alabar al Señor para que tú puedas recibir, aleluya, las fuerzas que tanto tú necesitas, aleluya. A lo mejor tú dices, ¿cómo yo voy a adorar el nombre del Señor si quizás yo estoy sola? quizás yo estoy solo, aleluya. Pues dice la palabra claramente, en el Salmo 27, versículo 10 dice, que aunque tu madre y tu padre te dejaren, aleluya, con todo yo te recogeré, aleluya. Te puede rechazar tus amigos, te pueden dejar tus padres, puede pasar lo que sea en tu vida negativo y no te preocupes porque Dios va a estar ahí contigo, aleluya. Su vara y su callado te van a infundir aliento, aleluya. Así que tranquilo y tranquila, aleluya, que Jehová está con nosotros como poderosos gigantes, aleluya. A lo mejor tú dices, pero si han levantado a mi contra. Mira, tranquilo, que dice la palabra que aunque el espíritu del príncipe se exaltare, tranquilo, no dejes tu lugar, y que el que conspira contra ti, aleluya, lo hace sin mí, aleluya. Así que tú continúa alabando al Señor, continúa refugiándote en esa presencia, y tú vas a ver las grandes cosas que Dios va a hacer en tu vida. Gloria al Señor, aleluya. Yo le verdaderamente que yo le doy gracias al Señor por lo que el Señor ha hecho en mi vida. Llevo 14 años en el Evangelio, no me arrepiento por nada. Ha sido la mejor decisión que he podido tomar en toda mi vida. Canto desde los 12 años, adoro al Señor desde los 12 años, y para mí que es un privilegio adorar al Señor, aleluya. Y he aprendido a conocer el poder de la alabanza a través de mi angustia, de mis problemas, de mi situación difícil, aleluya. En medio de la soledad, en medio del quebranto, he podido conocer, aleluya, quién es Dios, aleluya. Y he podido ver, aleluya, cada una de las promesas que el Señor, aleluya, me ha hecho a mi vida. Y poco a poco yo sé que yo voy a seguir viendo cumplidas cada una de esas promesas, porque dice la palabra del Señor que Jehová cumplirá su propósito en mí, aleluya. Y dice que con cuerdas de amor, aleluya, te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Así que, aleluya, si te sientes, ¿verdad?, desmayar, confía en el Señor, aleluya. Deposita tu vida en las manos del Señor, confía en Él y Él hará. No hay mejor, ¿verdad?, decisión que servirle al Señor, aleluya. Y dejarle todas las cargas al Señor, aleluya. Así que yo no sé si tú serás ese adorador que tú buscas. Yo no sé si tú te atreverás a adorar al Señor en medio de tu quebranto. Pero yo sé que yo me atrevo a adorar al Señor, aleluya. Y yo te invito a que tú lo puedas hacer conmigo. Gloria al Señor, aleluya. Le pido encarecidamente, ¿verdad?, que sigan orando por mí. Gloria al Señor. Estaremos en unas actividades más adelante, en unos cultos especiales. Aleluya. Este mes completito tenemos varios cultos que vamos a estar. Aleluya. Y les pedimos la oración, ¿verdad? Porque sabemos que ¿verdad?, vamos a estar respaldados, aleluya, por su Espíritu Santo, ¿verdad? Y por la presencia de Dios, aleluya. Saludamos a Ivén Méndez, que es mi hermana, aleluya. Gracias por tus palabras, súper orgullosa de ti, que Dios te bendiga mucho, amén. Gracias, hermana mía, te amo con todo mi corazón, aleluya. Víctor de Asa, ministro de la música desde República Dominicana, envía saludos, amén. Damos gloria al Señor, ¿verdad? Y le digo a mi hermana, ¿verdad?, que me está escuchando, aleluya, que pueda, ¿verdad?, seguir encaminándose los caminos de Dios, aleluya. Que es lo mejor que, ¿verdad?, que le pueda pasar a todo ser humano. Y dicen que quizás la juventud está perdida, pero yo digo que no, ¿verdad?, que en Cristo, Cristo es lo mejor. Cristo es lo mejor y yo doy fe de eso. Gloria al Señor, aleluya. Y por eso es que me encuentro aquí en esta tarde. Le doy gracias, aleluya. Primeramente al Señor, luego a nuestra hermana Canaima y Lorraine. Gracias siempre, ¿verdad? Y a cada uno de ustedes que siempre están ahí apoyando, siempre están orando por mí, aleluya. Y por creer después de Dios lo que Dios ha puesto en mis manos, amén. Sigan orando por mí, por mi ministerio, restaurada por su presencia, adorando en espíritu y en verdad, ¿verdad? Y vamos a estar orando, ¿verdad?, por todas estas peticiones, los saludos, por cada una de estas personas, ¿verdad?, que han escrito y han... están conectadas también los que están escuchando por el teléfono. Gloria al Señor, aleluya. Vamos a estar orando en esta hora y les dejo esta palabra. Espero que haya sido de edificación para cada una de sus vidas, ¿verdad? Y que sigan hacia adelante en el Señor, aleluya. Y que nunca olviden que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y que nada hay imposible para Dios, aleluya. Así que vamos a estar orando, aleluya, en esta hora, para dar por terminado, ¿verdad?, lo que el Señor ha puesto en mis manos y en mi corazón. Y les esperamos el próximo viernes a las 6, en otro más de su programa Adorando en Todo Tiempo. Este tema, ¿verdad?, le puse este nombre, ¿verdad?, el Señor puso este nombre en mi corazón, ya que como mi ministerio se llama Restaurada por su Presencia, Adorando en Espíritu y en Verdad, sabemos que tenemos que adorar a Dios en todo tiempo. No hay nada que nos pueda separar del amor de Dios, ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Amén. Así que vamos a estar orando en esta hora. Y Dios les bendiga. Amante Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias, aleluya, por nuestro hermano Benito. Te damos gracias, Señor, por Víctor de Asa, aleluya. Te damos gracias, Señor, por nuestra hermana Ivette Méndez, aleluya, mi hermana, que Dios la bendiga. Te damos gracias por el evangelista Javier, aleluya, por su esposa, que la declaramos sana en el nombre de Jesús, por nuestro hermano Ulises, aleluya, que se ha estado gozando, aleluya, en esta tarde. Le damos gracias, aleluya, a Yesenia, aleluya. Te presento de manera especial a Yesenia por su familia. Y que Dios trabaje en el corazón de su hija, Padre de la Gloria. Tú que conoces los corazones, aleluya, que escudriñas su corazón, aleluya. Yo te pido, Espíritu Santo, que seas tú entrando a lo más profundo de su corazón, Dios amado, y sanando, aleluya, Señor, toda herida, aleluya. Que seas tú trabajando, Señor, en su mente, aleluya. Toda opresión, aleluya, del enemigo, Señor, la declaramos inoperante, aleluya, en esta hora, Señor amado. Te presento a nuestra hermana Chaheili, aleluya. Oración por un empleo, Dios amado, tú eres el que suple, aleluya, tú eres el que hace lo imposible posible, Espíritu Santo. Te pido de manera especial por Chaheili, declaramos, Señor, que pronto, aleluya, va a tener un empleo, aleluya, de manera especial, aleluya. Te presento de manera especial a nuestra hermana Nora, aleluya, que pide oración por su familia y por fortaleza, aleluya. Señor, declaramos fortaleza para su vida, Espíritu Santo, Dios amado, que tú eres su consolador, tú eres su sustento, Señor amado, y declaramos victoria para su vida de manera especial. Mira a los hermanos, Dios amado, que nos han estado escuchando, aleluya, por la vía telefónica también, Señor amado. Derrama bendición, Dios amado, Señor, y suple la necesidad de cada uno de ellos, Señor amado. Te doy gracias, Señor, por esta oportunidad, Señor, aleluya, porque sabemos, Señor, que tú te has glorificado, Señor, y tú has dirigido, Señor, aleluya, este programa, Señor, para tu gloria y tu honra, Señor, aleluya. Y cuando, Señor, estamos, Señor, sometidos a ti, Dios amado, Señor, tu obra, Señor, y tú eres el que dirige, Señor. Te damos gracias, Espíritu Santo, aleluya, porque sabemos, Señor, aleluya, que tuya es la gloria y tuya es la honra, Señor, por siempre será, Señor amado. Te damos gracias, Señor, y honra a ti, Señor. Así que Dios les bendiga y gracias por su sintonía. Les amo mucho en el Señor. Dios les bendiga.